bailar, a bailar en sus casas. Dale. Sabor, sabor. Antes de la medianoche nunca toma la última del día. Dicen que de mala suerte no tenemos que pagar. Antes que amanezca dice que tiene que estar en cama. No le gusta que lo miren cabizbajo al llegar. Aunque no tenga dinero, nunca se preocupa por ir a bailar. Me llama Juan. Ahí va. Le gusta poner música en la radio y le gusta bailar. Se pone sus zapatos de charro, no se le gusta gritar. Se sale de su casa corriendo como el codo de la mujer. Pues quiere ver a sus amigos y gastarse los del mes. ¡Vamos! Juan es el cartero, nunca trae dinero con que pagar. Juan es el cartero, siempre es el primero para bailar. Se llama Juan. Nunca trae.